¿Qué te parece, Dani? Buenísimo. Del campo y de la ciudad. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica. FM 89.3. ¿En qué nos parecemos? FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. También quería comentarles que lanzan un concurso de relato breve para niños y niñas de 7 a 12 años. Está organizado por Casa Cuentos e Impulso Cultural, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Es un concurso de relatos breves bajo la temática Somos Distintos, Somos Iguales, que convoca a enviar obras inéditas hasta el 31 de agosto. El ganador de cada categoría recibirá una selección de libros infantiles y además uno de los 3 cuentos ganadores será elegido para producir un video animado. Para más información ingresen en www.casacuentos.com.ar o escribiendo al correo concurso@casacuentos.com.ar. Y si no sabes qué hacer en estas vacaciones, contactate con el Centro Cultural Recoleta, donde llenando un formulario, un especialista en cine, literatura y música te recomienda según tus gustos personales. Esta actividad es con turno. Se accede a través de www.centroculturalrecoleta.org/agenda/hecho-a-medida. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Muchas gracias y hasta la semana que viene. No debo esperar que vuelva la luz, porque junto a ti siempre hay... ¿Tenés ganas de hacer algo diferente? ¿Querés aprovechar las salidas recreativas para jugar y divertirte en la calle? Desde Aulas a Cielo Abierto del Parque Avellaneda inauguramos el Club de Exploradores con Barbijo. Junto a Fede, Orne y Feli, estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, les acercamos una invitación para que juegue toda la familia. Podrán encontrar una gran variedad de propuestas relacionadas con el arte, la libre expresión y la búsqueda de hallazgos. ¿Te interesa saber más? ¿Querés saber bien de qué se trata? Te invitamos a escuchar la propuesta completa el sábado 1 de agosto a las 8 horas, por Radiográfica en el programa Tejiendo Redes. No te la pierdas, miremos y escuchemos con ojos y oídos curiosos todo lo que nos rodea y anímate a ser miembro de este club lleno de sorpresas. Te esperamos. Bueno, y con este bello, bello, bello tema que eligió nuestro musicalizador Eduardo Raggio, que se llama ¿Cómo, Dani? Cuando las flores comienzan a crecer, Eduardo, un neviero de la primera hora. Sí, que además nos contó la historia, que si nos queda un ratito les vamos a contar la historia de este tema, que viene ya de la época de las hijas de Eduardo y de Lito, cuando eran chicas. Vamos a seguir, antes de seguir vamos a saludar a Emilce, que dijo que le encanta a Jorge Rashidi, que es un genio, y nos están escuchando desde Neuquén, desde Chipoleti. Como siempre, Marcela y Carlos, gracias. Dicen que por allí hace mucho frío. Seguimos con Gabriela Bestel, la presidenta de Compromiso Ciudadano. Producto de la pandemia y la falta de clases presenciales, se notó cómo en la ciudad más rica del país, la que más recauda, había dos paisajes muy diferentes. Dos paisajes que nos muestran una gran diferencia e indiferencia de los gobernantes. Una es la ciudad del norte, donde los chicos comen y tienen computadora. Y otra es la ciudad del sur, donde en algunas casas el alimento no está siempre asegurado. Y nos hemos encontrado con cuatro hermanitos sin computadora y solo con el teléfono celular de datos de la mamá, donde la madre se tiene que poner a pensar si le carga datos al teléfono o compra milanesas para la cena. La tierra será tuya, es para ti, es para mí. Esto nos demuestra también que la mentada meritocracia es una mentira. Hay unos que tienen computadora e internet y otros que no. Que no podrán completar los trabajos prácticos, que no podrán concurrir a las clases por Zoom, que no podrán. Por eso es imperioso que todes les niñes estén conectados. Gracias a la acción judicial presentada, el juez Gallardo hizo lugar a nuestros pedidos y mediante una medida cautelar ordenó al gobierno de la ciudad que proceda a entregar a todos los alumnes, niñes, adolescentes y adultos que concurren a establecimientos educativos de gestión pública un dispositivo informático adecuado, computadora portátil, notebook o tablet, para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia. También ordenó al gobierno de la ciudad que disponga la instalación en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y o asentamientos de la ciudad de Buenos Aires de equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el gobierno en plazas y espacios públicos en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. Si el horizonte se comienza a nublar, no debo esperar. Recordemos Plan Sarmiento y recordemos Conectar Igualdad, que no solo incumbe a la ciudad de Buenos Aires, sino al resto del país, que fue un gran plan de conectividad nacional. Seguimos con... Daniel, ¿querías decir algo? No, simplemente decir que cuando se desconectó el plan Conectar Igualdad quedaron arrumbadas un montón de notebooks. Las estrategias de los modelos políticos neoliberales para que la brecha de desigualdad sea cada vez más amplia, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, hoy la conectividad es un parámetro claro que habla de esto, nos dice Marcela desde Chipoleti. Continuamos. Desde Compromiso Ciudadano decidimos atender los derechos vulnerados de los y las habitantes de la ciudad. Hemos llevado adelante diferentes recursos de amparo. Judicializar el problema es un camino más, tan importante como estar en las calles defendiendo nuestros derechos. Pero hoy, que debemos quedarnos en casa, se hace imprescindible no claudicar y actuar. Y así como Marcela nos dice que es interesante, también Mabel, mi querida Mabel, dice que sigue escuchándonos atentamente. Continuamos. Esta tierra será tuya. Los derechos se defienden en todos los ámbitos posibles y la vía judicial es una herramienta más. Hoy instamos a todos los alumnos que de escuelas de gestión pública que quieran tener una computadora gratis que se contacten con nosotros. Los requisitos son muy fáciles. Si las personas son menores de edad, los tienen que representar los padres. Necesitamos los DNI de la mamá y del niño, que completen un formulario, y la partida de nacimiento si no son nacionales, si son extranjeros. Asociación Civil comprometida con la realidad, vamos a continuar luchando para garantizar y sumar derechos. Somos Compromiso Ciudadano y podemos ayudarte. Contactanos. El ejercicio de la ciudadanía, dice Marcela, tiene que ser hoy, como lo está planteando Compromiso Ciudadano, como defender nuestros derechos. Continuamos, Rita. Nosotros le pedimos al juez que en todos los barrios populares se otorgara Wi-Fi gratis. Y esto no es una locura. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató torres móviles que proveían internet a toda la prensa extranjera. Cuando terminaron los Juegos, se la llevaron. Ellos sí, pero nuestra gente... ¿no? ¿Cómo puede ser que en pandemia, donde la gente más necesita estar comunicada, donde actualmente todos los trámites se realizan por internet, la gente no tenga conexión? La conexión es un derecho. Así como antes necesitabas un libro para educarte y alfabetizarte, hoy no podemos permitir que haya ciudadanos de segunda que sean analfabetos tecnológicos. Como sociedad no podemos normalizar una situación así. No debo esperar que vuelva la luz. Bueno, en esa misma línea que escuchábamos recién a Gabriela Bestel, vamos a escuchar en el próximo bloque el testimonio de Emma Farina. Buen día para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Mi nombre es Emanuel Farina, soy maestro de escuela primaria, trabajo en el sur de la ciudad, en el Bajo Flores, en el Distrito 19. Niño argentino, lucero encendido. Los más de 120 días que nos separan del último encuentro con nuestros estudiantes dejaron en claro las desigualdades que sufren nuestras comunidades educativas. El aislamiento social preventivo obligatorio que se impuso desde el Gobierno Nacional en resguardo de la salud de todos y todas y que el Gobierno de la Reta flexibiliza a su antojo, nos obligó a los docentes a implementar un sistema de educación a distancia desde la urgencia. Pero el desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad, que se había realizado bajo la gestión del expresidente Macri, y la discontinuidad en la entrega de computadoras del Plan Sarmiento bajo las gestiones de la Reta, dejó a muchos de nuestros estudiantes sin computadoras y sin conectividad. Hoy, en este contexto de educación a distancia, las desigualdades sociales profundizan las desigualdades educativas ya existentes. Igual esta tierra será tuya, es para ti. Bueno, Manuel Farina hizo un estudio en 117 escuelas y sacó algunas conclusiones de este estudio, que la continuidad pedagógica está condicionada, que la falta de recursos de los alumnos es lo que condiciona a esta continuidad pedagógica, que falta una política integral que articule las escuelas con las tecnologías, y esto se da en un marco de desigualdad. Sí, interesantísimo, los audios de Emma. Ahí te estamos enviando uno más, Rita, que espero que te haya llegado. Y mientras tanto decimos que hoy sin conectividad no se puede garantizar este derecho a la educación. Las imágenes de desigualdad son cada vez más evidentes en un paisaje desolado e injusto. No puede haber continuidad pedagógica sin políticas educativas. Mabel, mi querida Mabel, lindas propuestas, como la del Parque Avellaneda, decía. Saludos, Daniel y Adriana. Besos desde Loma del Mirador. Gracias, dice. Un placer escucharlos. ¿Te llegó el otro audio de Emma, Rita? Sí. Bueno, listo. Lo escuchamos. No.